Bienvenidos a esta nueva edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión vamos a hablar de la microscopía, cómo funcionan los microscopios, qué diferencias hay entre uno, por ejemplo, óptico y un microscopio electrónico. Para esto vamos a hablar con uno de los expertos más renombrados que tenemos acá en el Perú. Javier Pinto tiene más de 40 años en el estudio y la implementación de microscopios. Él estudió Medicina Humana en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha realizado diversos cursos de entrenamiento teórico práctico en microscopía especializada, ¿no? Tanto en óptica como en electrónica en Alemania, en la fábrica Carl Zeiss, desde 1975 a la fecha, con intervención también en México, Brasil y Chile. Actualmente gerente de producto microscopía en HW Kessel, una empresa líder en los productos de laboratorio en el Perú. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Manzana. Muy bien, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, gracias por venir. Estamos acá para, no sé si nos puedes explicar qué cosa es un microscopio, para qué sirve, ¿no? Lo básico. La idea era de tener un microscopio para poder ver en grande algo que es pequeño, ¿no? Partamos de ahí. Entonces, tendríamos que ver qué tan pequeño es lo que queremos ver y qué tan grande lo podemos magnificar, ¿no? Entonces, uno normalmente cuando piensa en un microscopio piensa en óptica, correcto. Un microscopio es un conjunto de lentes ópticos y dispositivos mecánicos que nos permiten ver a altas magnificaciones algo muy pequeño. Esto me hace acordar lo que pasó en 1453 cuando los turcos invadieron Constantinopla y se dice, ¿no? El mito dice que se juntaban los romanos a discutir sobre cuántos ángeles podían caber en la punta de un alfiler, ¿no? Parafraseando a ese mito, podríamos decir tal vez cuántas bacterias podrían caber en el ojo de una aguja que tenemos acá en esta manzana. No sé si... Claro, obviamente si yo sé qué espacio cubre el ojo de la aguja a nivel de milímetros, porque es algo que en macro que lo estoy mirando, entonces yo tendría que decir, ok, si yo tengo un promedio de tamaño de bacterias de una micra y sé cuánto, en un milímetro son 1000 micras, podría yo sacar una correlación de cuántas bacterias podrían entrar en ese espacio, ¿no? Uh-huh. Claro, una cosa es ponerlas en forma ordenada y otra cosa es ponerlas tal como estén, ¿no? Pero obviamente el dimensionamiento y lo que busco en tamaños es vital para ver qué es lo que voy a usar, y con qué aplicación. ¿Podrían entrar miles o tal vez millones de bacterias en el ojo de una aguja? Por supuesto. Y cosas más grandes como ácaros. No, definitivamente, igual. Definitivamente. Ahora, todo depende qué es lo que tú buscas, ¿no? Porque yo puedo estar viendo un ácaro con un microscopio óptico, ¿no? Y capaz sí llena lo que yo estoy buscando. Pero capaz si tienes un investigador que va más allá, quiere hacer un análisis estructural que va a mayor alcance en ese ácaro, deja el microscopio óptico y se va a un microscopio electrónico, ¿no? Porque necesita mayor magnificación, mayor resolución, porque quiere ver otro tipo de detalles que en un microscopio óptico no los puede encontrar. Uh-huh. Un microscopio lo que hace es separar los rayos de luz. Tiene una serie de lentes, uh-huh, y esos lentes separan la luz para magnificarla, ¿no? Uh-huh. Hay dos cosas de suma importancia. La luz, uh-huh, porque la luz atraviesa mi objeto, mi muestra, y esa luz lleva el objeto para formar una imagen en la óptica del microscopio. Entonces, tan importante es la luz como la óptica. Uh-huh. Si no tengo buena iluminación, tengo mala información de la muestra para formar la imagen, y la imagen será mala. Uh-huh. Entonces, en un microscopio, lo que normalmente tengo primero es una fuente de iluminación, que puede ser un foco de halógeno o puede ser una lámpara LED, ahora que está tan de moda el LED. Entonces, o sea, los diodos que emiten luz. Entonces, proveniente de esa fuente de luz, uh-huh, esa luz que cuando yo prendo un foco sale para todos lados, yo uso un primer lente que es el condensador, que condense ese haz de luz y lo lleva hacia la muestra. ¿Correcto? Una vez que pasa a través de la muestra ese haz de luz, ya toma información del objeto y camina hacia el segundo paso óptico, que es el objetivo, que es el corazón del microscopio, uh-huh. y va a formar una imagen en un plano intermedio, que es el tubo de observación del microscopio. Uh-huh. De manera que cuando yo mire a través del ocular, que es el tercer objeto óptico del microscopio, yo ya esté viendo una imagen agrandada del objeto que puse sobre la platina del microscopio. Pero también importa, me contabas ayer en el laboratorio, también el contraste y la resolución. Y la resolución. ¿Nos puedes explicar un poco? Claro, obvio, porque yo puedo tener mucha magnificación, uh-huh. pero depende siempre de la aplicación para la cual estoy usando el microscopio, uh-huh. ¿no? Porque yo puedo amplificar mucho, pero puedo perder resolución. ¿Qué significa eso? Que tengo una imagen muy grande, pero no aprecio los detalles estructurales de lo que quería ver. Es como si ampliaras una imagen que te llega por internet y llega un punto que puedes inclusive ver los píxeles y la imagen ya pierde. Exacto. Es como cuando tú tienes una cámara, ¿no? Y la cámara tiene un zoom óptico y tiene un zoom digital. Mientras está el zoom óptico, tú aprecias bien la imagen. Claro. Pero cuando estás con el zoom digital, estás estirando la imagen, ¿no? Llega un momento en que eso no tiene objeto porque no estás viendo nada. Para los que nos estén escuchando, cuando compren una cámara, que el zoom que vale es el zoom el óptico porque obviamente. El digital lo puedes hacer desde una computadora, ¿no? Claro, eso es correcto, ¿no? A veces hay ese, siempre hay ese desconocimiento y se dice, ¿qué tanto mayor magnificación puede dar? No va por ahí. La idea sería preguntarse, ¿cuál es la magnificación que yo necesito de acuerdo a mi aplicación? ¿No? Entonces, por decirte, por ponerte un ejemplo, un hematólogo que ve células sanguíneas, pues usará 1,000 aumentos y será propio para él. Un anatomopatólogo que tiene que ver tejidos y que tiene que dar un dictamen tan valioso como poder apreciar si una célula es neoplásica o no, no necesita eso, necesita menos magnificación, pero muy buena óptica para tener un panorama de la muestra que está mirando. Entonces, siempre es de acuerdo a la aplicación. Y hay que acordarse que en materia de aplicaciones en microscopía el campo es demasiado amplio. Siempre, de uno u otro modo, vamos a la educación o la biociencia, pero las aplicaciones de microscopía son tan grandes que también hay un mundo muy amplio que es el mundo de materiales, uh-huh. el mundo industrial. Entonces, es importante tener una buena asesoría si tú quieres observar algo muy pequeño, algo invisible, al ojo uh-huh. Desnudo, digamos. A ver qué microscopio te conviene, ¿no? Así es. Me contabas que en tu práctica hay gente que de frente va y te busca eso. Yo quiero el mejor microscopio, ¿no? Uh-huh. Quisiera comprar un microscopio electrónico para tener en mi casa y poder Así explorar es. El mundo, ¿no? Sí. Un microscopio electrónico es carísimo, ¿no? ¿Cuánto puede son costar? Conceptos diferentes, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de microscopía óptica, ¿hablamos de qué? Hablamos de luz, una fuente de luz, un foco. Hablamos de óptica, lentes, uh-huh. ¿correcto? Ese es nuestro, el detalle primordial. Y hablamos de magnificación, ¿cuánto? 1,000 aumentos, tal vez intercambiando óptica, 1,600 aumentos, 2,500 aumentos, y no paso de ahí. Y hablamos de muestras que son largo por ancho, en el caso del microscopio compuesto, o en el caso del estéreo, tendré altura también, 3 dimensiones, y en un estéreo llegaré 200, 300 aumentos, y no me sirve para más porque no necesito más. Pero a veces cuando tú hablas de la palabra electrónico, ¿no? Se confunden conceptos, y piensan porque el microscopio lo enchufas a la corriente y es electrónico. El concepto es totalmente diferente. Un microscopio electrónico te puede costar 1,000,000 soles, ¿no? Y el concepto es diferente porque en vez de luz, usas un haz de electrones, ¿no? Entonces, ya cambió ahí. Tienes óptica también, pero tienes detectores que van a trabajar en vez de la óptica. Entonces, los conceptos son diferentes, las aplicaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque un microscopio electrónico vas a llegar a 1,000,000 de aumentos y un óptico llega a 1,000 aumentos como básico. Entonces, la muestra es bañada con electrones, ¿no? Exacto. Y de ahí hay un receptor que traduce esta... Es correcto. ¿Información? Es correcto lo que dices, pero ¿qué sucede? Para yo poder tener la información, la muestra debe ser conductiva, porque los electrones van a incidir sobre la muestra y van a rebotar, llevando la información del objeto para ver la imagen. Es como cuando te explicaba en el microscopio óptico. La luz lleva la información del objeto para que yo vea la imagen a través del ocular. En un microscopio electrónico, el haz de electrones incide sobre la muestra y rebota y lleva la información de cada punto de esa muestra a un detector. Y dependiendo de la aplicación, habrán diferentes tipos de detectores, ¿no? Y ahí recién veo yo la imagen, ¿no? Entonces, son conceptos diferentes, pero el propósito al final es el mismo, tener mayor magnificación y tener una resolución adecuada. Entonces, cuando te hablaba, por ejemplo, de un microscopio óptico, hablábamos de una micra en un microscopio electrónico de emisión, de barrido, estamos hablando de un nanómetro, y si el microscopio no es de barrido, sino de transmisión, hablamos de menos de un nanómetro, de 0.5 de nanómetro. Entonces, 1000 micras entran en un milímetro. Así es. Y una micra, ¿cuántos nanómetros entran? Tienes 1000. 1000 también, ¿no? Sí. O sea, 1000 de 1000. Entonces, más o menos eso te da una idea del universo de lo que estás buscando. Uh-huh. Obviamente dependerá también tu aplicación. Y así como te decíamos de que en microscopía óptica tenías el campo de la biociencia y materiales, también en la microscopía electrónica abarcas ambos campos. Una última pregunta para cerrar ya esta primera parte. ¿Qué es lo más chico que se puede ver? El microscopio electrónico es el aparato, digamos, que puede ver objetos más pequeños. Es correcto. Supuestamente, ¿no? ¿Qué es lo más pequeño que se puede ver? ¿Se pueden ver los átomos? Mira, es una buena pregunta porque también hay un microscopio atómico. Entonces, siempre el universo de la microscopía nunca termina. Entonces, uno a veces pregunta, ok, tienes un microscopio electrónico, ¿hay algo más? Sí, hay un microscopio atómico. ¿Hay algo más? Sí, hay un microscopio de energía de rayos X. Entonces, no terminamos nunca. Entonces, si yo te hablara de que quiero ver átomos, ¿no? Y yo te hablo de un nanómetro, capaz tú me vas a decir, oye, pero habría que ir un poco más allá de eso, claro, de 0.5. Sí, señor, lo podemos con el atómico. Podemos seguir avanzando. O sea, la microscopía, por eso es fascinante, porque parece que nunca va a acabar. La tecnología nos permite seguir abarcando campos de investigación inimaginables y seguir avanzando. Y también ahora hay no solamente científicos, sino que artistas que pueden manipular muestras muy pequeñas y hacer, digamos, un paisaje o poner figuras dentro del ojo de una aguja, ¿no? Eso es impresionante. Claro. Obviamente siempre usando óptica, porque la forma en que capturas esas imágenes es a través de una cámara, ¿no? Y después ya las vas involucrando dentro de ese espacio y a las finales la vas a mirar con un microscopio electrónico. Estaba pensando si Demócrito tenía razón. Demócrito fue el que ideó, el primero que se le ocurrió aparentemente, este del átomo, ¿no? Del átomo indivisible. Y él pensaba que habían tres tipos de mundos, ¿no? El mundo medio en el que vivimos, que era bastante complejo, el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? No había microscopios en esa época, claro, ¿no? Pero él pensaba que el microcosmos era tan complejo como el mundo medio. Ahora que se sabe cómo es el microcosmos, ¿tú qué piensas después de...? Es muy complejo. Por eso es que la tecnología aún no tiene límites en ese aspecto, ¿no? Y antes, tal vez, cuando hablábamos de magnificaciones y resoluciones altas, pensábamos que con el electrónico ya habíamos llegado al tope, ¿no? Pero cuando hablas de fuerza atómica, hablas de rayos X y todo, te das cuenta que no hay límite, ¿no? Y sigues avanzando. Y es verdad, ese microcosmos involucra una serie de investigaciones en las cuales hablas de tamaños demasiado pequeños, ¿no? Inimaginables, tanto así como ese indivisible átomo del cual has hecho alusión, ¿no? Y que lo necesitamos poder apreciar usando microscopios hasta de fuerza atómica. Estuve leyendo el año pasado, en noviembre del año pasado, el equipo de Wonga, utilizando varias cámaras y una potencia computacional considerable, esculpieron la estatua más pequeña del mundo. No sé si nos puedes contar un poco sobre la técnica que usaron y lo impresionante que es esa técnica. Sí, realmente era impresionante el hecho de que como teniendo un modelo en vivo de una dama, ¿no? Ellos, para poder establecer una escultura tan pequeña, usaron como 200 cámaras para poder obtener imágenes que luego con una impresora 3D recopilaron las imágenes y pudieron involucrarlas en un tamaño tan pequeño que al final es la única forma que tiene de poderlas ver, es con un microscopio electrónico. Entonces, no solamente se tiene ahora la tecnología para ver el mundo pequeño, muy, muy pequeño, sino manipularlo, inclusive hacer formas complejas, ¿no? Obviamente. Porque esas estatuas son perfectas, ¿no? Y son, digamos, más pequeñas que el ancho de un pelo. Así es, por supuesto. Es que el microscopio electrónico llega más allá de eso. Muy interesante. Y sobre algunas muestras que son transparentes, supongo que habrán microorganismos o incluso pequeños uh-huh. insectos. ¿Hay alguna manera de verlos? Tal vez se pueden teñir la muestra. Claro. ¿Esa técnica? Normalmente nosotros cuando trabajamos con un microscopio compuesto, trabajamos con láminas. Y las láminas me dan un largo por ancho de la muestra, ¿no es cierto? Son láminas planas. Y pongo un tejido. Entonces, puedo trabajar directamente con este tipo de láminas y les pongo un colorante para poderla visualizar. Yo agarro un tejido, le pongo un colorante y la visualizo. Pero, ¿qué pasaría? Esa es la técnica que le llamamos de campo claro. O sea, puse la muestra y miré, eso es todo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo pusiera una gota de agua? ¿Qué pasaría si yo pusiera una gota de semen? ¿Qué pasaría si yo pusiera una gota de orina? ¿No? Son líquidos transparentes. Entonces, para verlas en campo claro, hay estructuras que se me van a perder, porque es transparente sobre transparente. Entonces, si no lo puedo colorear en ese momento, ¿cómo lo vería? Entonces, en microscopía hay diferentes técnicas para poder visualizar objetos de acuerdo a la aplicación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una de estas muestras no coloreadas, hay una técnica que se llama el contraste de fases, en que la luz no pasa a través de todo el lente. La luz pasa a través de un anillo que tiene el lente, tanto a nivel del condensador como el objetivo, y crea un contraste de visión en la muestra en el cual no tengo toda la luz en la muestra y puedo apreciar muy bien esas estructuras que normalmente en campo claro se me van a perder. Entonces, de acuerdo a la muestra, hay que adaptar no solamente la luz, la longitud de luz o los uh-huh. niveles de energía para generar que la muestra o determinada parte de la muestra reaccione, y también se pueden usar tintes, ¿no? Claro. Que afectan Exacto. A unos objetos, pero no otros, ¿no? Es correcto, son tintes específicos. Es correcto, son colorantes específicos. ¿Nos puedes contar un poco sobre las últimas tecnologías que hay en microscopios que tal vez algunos colegios o universidades puedan adoptar para la enseñanza? La tecnología sigue avanzando y normalmente cuando tú tienes un microscopio al frente tuyo, quieres documentar, ¿no? Quieres tener un testigo de lo que estás viendo, necesitas una imagen. Entonces, para tal propósito, tienes que ponerle una cámara al microscopio, que mediante un software que trae la cámara, puedas capturar la imagen y verla en un monitor de tu computadora, en un monitor de tu televisor, en un proyector multimedia, porque se la estás enseñando a un grupo de personas, ¿no? O simplemente quieres capturar imágenes a través de un iPad, por ejemplo, ¿no? En forma inalámbrica. Eso se hace ahora dentro de una rutina, ¿no? Con el uso de cámaras Wi-Fi integradas dentro del microscopio. De manera de que sin aplicar un alto costo ni nada que se le parezca, el usuario puede tener a la mano imágenes digitales de buena calidad a través de cualquiera de estas interfaces. Y es una ayuda muy buena, por ejemplo, al profesor a nivel de las universidades o de los colegios, porque él en la pantalla de su dispositivo, de su ordenador, por decir una tablet de este tipo, puede ver las imágenes de los alumnos que están dispuestos en sus pupitres a cierta distancia. Uh-huh. Entonces, es muy didáctico para que él pueda enseñar a cada uno de ellos sin necesidad de moverse mucho de su pupitre. No sé si nos puedes dar algunos consejos sobre cómo incentivar el uso del microscopio en niños, ¿no? Normalmente uh-huh. a los niños se le dan artefactos electrónicos, se les da juguetes, pero los padres a veces no están pensando en un juguete útil, ¿no? Que uh-huh. les sirva para incentivar la ciencia. ¿Recomendarías comprar microscopios? Todo aquello que sea un incentivo a nivel educativo es válido, ¿no? Y hay casas comerciales que te venden microscopios básicos para ese tipo que tú estás señalando, en el cual incluso te venden ya láminas preparadas para que se puedan ver. Láminas de botánica, por ejemplo, para que puedas ver diferente tipo de flores, ¿no? O láminas de tejidos. Es un gran incentivo. Estuve escuchando hablar a Neil deGrasse, que es el que dirigió la última serie Cosmos, y él decía que lo que le incentivó a la astronomía era unos binoculares. O sea, cuando era chico le regalaron unos binoculares y pudo ver la luna y las partes de la luna, ¿no? Igual, Allen le regalan un microscopio de chico y eso puede ser el incentivo para una carrera de ciencia en el futuro, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejemplo práctico. Agarras una lámina de vidrio, que es lo que le llamamos lámina portaobjetos, de 3 por 1 pulgada. Pon una gota de agua de regadío ahí, ponle un cubreobjetos encima y mira el microscopio. Y mira los bichos que vas a ver ahí, que ni te imaginas que existían, porque no los ves a simple vista y lo estás viendo al traer el microscopio. El agua potable tiene algo de bichos, lo que pasa es que no generan enfermedades. Digamos que es una manera en que tú podrías cerciorarte, ¿no? Cerciorarte al visualizar, pero es uno de tantos ejemplos. Y bueno, me comentaste que los microscopios electrónicos son bien caros, ¿no? ¿Qué organizaciones en el Perú tienen el dinero para comprar un microscopio electrónico? ¿Y para qué lo hacen? ¿Cuál sería el motivo para comprar uno de estos microscopios tan caros? La primera meta, digamos, ahora en las universidades, de acuerdo a la nueva ley, es tener un mejor nivel académico en cuanto a tecnología. Entonces, un microscopio electrónico, tanto en el área de la biociencia como en el área de materiales, es de suma utilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En una universidad, si yo tengo una facultad de ciencias biológicas donde veo flora y fauna, un microscopio electrónico será de una gran ayuda a nivel de investigación. También si estoy en biología molecular, obviamente el microscopio será de gran ayuda. Pero si en esa misma universidad tengo geología, tengo minería, tengo metalurgia, igual en esa área también el microscopio electrónico será una gran ayuda, ¿no? ¿Qué mitos has encontrado en tu profesión? Por ejemplo, yo cuando era chico, en un momento se me dijo que los telescopios, si los inviertes, se convierte en un microscopio. Y si un microscopio lo invierte, se convierte, como uno sirve para aumentar, el otro para disminuir, entonces basta invertirlo para... ¿Es eso cierto? No, o sea, porque un telescopio tiene lentes cóncavos y tiene que trabajar a una distancia muy amplia para poder llegar a apreciar algún elemento en el cosmos. ¿No? En un microscopio electrónico, si bien es cierto, usas lentes, usas luz, ¿no? Y los dispositivos en los lentes son totalmente diferentes en un telescopio que en un microscopio, ¿no? Por ahí eso es diferente. Yo diría que una de las cosas, digamos, más comunes es que a veces en la rutina te hablan de microscopía electrónica y te dicen, oye, quisiera ver un microscopio electrónico, o tengo interés en un microscopio electrónico, o dame información sobre un microscopio electrónico. Y tú agarras y preguntas, oye, pero tú, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces tú te das cuenta que están dentro de un ambiente de rutina y dices, oye, no, tú me estás preguntando por un microscopio eléctrico. No me estás preguntando por un microscopio electrónico. Lo que tú necesitas es un eléctrico. A veces se piensa porque lo conectas al tomacorriente y ya se volvió electrónico. Claro. Es un microscopio eléctrico, definitivamente. Claro, o sea, hay una gran diferencia entre un microscopio eléctrico que utiliza electricidad para ver la muestra, por ejemplo, y un microscopio electrónico que sí usa un barrido de electrones y es bien grande, lo puede ocupar. Claro. Parte de una habitación. Es un aparato que normalmente te puede pesar 750 kilos sin su material de embalaje. Necesita un ambiente específico donde lo vas a poner, porque tienes que haber hecho, antes de que lo coloques, un estudio de vibraciones del ambiente, un estudio de campos magnéticos del ambiente. Tiene que ser un ambiente que tenga un aire acondicionado, un acondicionamiento de aire a diferente nivel. Tiene que tener una bomba de vacío que te aseguren un alto vacío de la cámara donde está, donde va a fluir los electrones. Entonces, si necesitas ambientes específicos para trabajar, necesitas un entrenamiento muy específico de la persona que lo va a operar. ¿Tú has aprendido todo esto a fuerza de instalar telescopios de práctica durante años? Pero ¿en el Perú hay algún lugar donde se puede estudiar la microscopía? Lo ves colateralmente cuando vas a una determinada ciencia, pero no como una carrera, ¿no? Uh-huh. Que tú me dijeras, oye, ¿hay una carrera de microscopistas? Uh-huh. ¿Existe eso? Pues definitivamente que no, ¿no? Pero sí, ¿has dictado talleres antes sobre el asunto? Ah, eso sí. Es la única manera en que la gente pueda tener acceso a las tecnologías, es definitivamente poder dictar charlas, conferencias, motivarlos en el estudio de la microscopía para sus aplicaciones. No sé si tienes a un lugar donde te puedan contactar para cualquier consulta sobre microscopios. Cualquier información, feliz, porque esa es mi vida, uh-huh, la microscopía. Si me quieren mandar un correo, jpinto@hwkessel.com.pe, y estoy a la orden. Y si por ahí tienes un RPM, pues el numeral 605-45 y te puedo ayudar. Muchas gracias, Javier, por haber venido acá a La Manzana. Creo que hemos aprendido bastante sobre microscopía.